suena la negra. Sonidos populares e ideas libertarias. Los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1. Mateando. Las ovejas, o como se amansaba un caballo, se trabajaba un cuero. Quisiera hacer pequeñas entrevistas cortas y con un que en un vergel. Mateando, los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1. Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal, Atilio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, de nuevo aquí con el programa Mateando. Otra vez tratando de conectarlos con los oyentes y que les gusta el programa y pasando un poco de música. Y hoy no vamos a contar muchas historias porque no preparé nada, pero bueno. No tuvimos tiempo de grabar. No tuvimos tiempo de nada. Y había intentado grabar le voy a pedir disculpa al profe Paco, que no me quedó la grabación, no sé por qué. Como yo todavía no estoy entendiendo bien para grabar. A veces nos fallan las tecnologías que usamos, ¿viste? Bueno, es así. Le pido disculpas si me está escuchando y a la nenita igual. Igual le vamos a pasar el tren del cielo por Soledad Pastorutti. Vamos a contarle a los que nos estén oyendo a través de la 90.1 o a través de internet en radiolanegra.blogspot.com que hoy no está Luis. Falta con aviso, así que lo vamos a perdonar. Un poquito nomás, un día. Claro, un día. Suponemos que debe estar haciendo notas y grabando notas como para venir con muchas cosas el lunes que viene. Así que lo vamos a perdonar. Bueno, y decíamos que si te querés comunicar para pedirnos algún tema, para contarnos algo, podés hacerlo a los teléfonos, al teléfono fijo, si querés. Claro, al 44-55-710, Radio La Negra. Bien, y si no... 90.1. También lo podés hacer al teléfono celular 15-4, que es la característica de los celulares, 383152. También vamos a estar conectándonos a través del Facebook, que es La Negra Popular y Libertaria. Así que si a través del Facebook nos querés contar alguna historia, alguna cosa, por allí también lo podés hacer. Claro. Yo aprovecho para saludar a mi comadre Esther, que trataba de hacerle una entrevista y no pude tampoco. Porque bueno, ella tenía muy... Ahí, si ella me está escuchando, le digo que el número de la radio es 4455-710. Si ella quiere llamar o mandar un mensajito, puede hacerlo y pedir la canción que a ella le gusta. Está bueno. Bueno, entonces, para Esther y para... Para todos los conocidos y para todos los oyentes. Este programa Mateando. Mateando. Y vamos a arrancar, como lo anticipabas, con Sole, la Sole, el tren de los cielos, dedicado entonces al profe de música. Esperemos, claro, que no se nos corte. Claro, y a sus alumnos, porque yo realmente quería grabarlos a ellos y no me salió la grabación, les pido disculpas. Bueno, vamos a ver si internet no se corta, vamos a escuchar el tren de los cielos entero. Bueno, ahí va. Bajo por las nubes.

Bueno. Bueno, y un poco, hoy no tenemos entrevista, pero vamos a ir recordando algunas cosas entre nosotros, de las que hemos vivido o hemos oído, ¿no? Claro. De cuestiones de antes en el campo. Cuestiones que a veces no son tan de antes, que a veces depende de cuán campo sea, se siguen usando o se siguen haciendo, ¿no? Claro, sí. Todavía estamos rodeados de campos y haciendas y todavía queda gente criolla y que trabaja todavía. Por ejemplo, antes en las marcaciones se marcaba corral. Y se pialaba y se enlazaba, ¿viste? Ajá. Y ahora la mayoría lo hacen en manga. Claro. Que esa es una cosa distinta que ya la trajeron. Porque también hay una cosa que por ahí los animales se estropean cuando los golpean. Cuando los apialan, ¿viste? Los apialan y los tiran. Claro, y eso a muchos patrones no les gusta. Claro. Y a mí me gusta apialar y enlazar, ¿viste? Porque me crié en eso. Pero si uno sabe tironearlo, no caen mal los animales, pero si claro. Lo tironean cuando no lo tenés que tironear, por ahí lo quebrás. Claro. Porque el ternero se tironea en el aire, ¿viste? Entonces cae de costadito, claro, limpito. Che, Atilio, yo las marcaciones y señaladas que he estado se ha marcado y señalado en manga, pero cuando sale de la manga se enlaza, se apiala y se voltea, ¿no? Como que me quedo claro, pensando. Capaz que sí, es más fácil marcar en la manga, ¿viste? Depende en qué parte marques, porque claro. Si marcas en la paleta no podés marcar. Claro. En la manga se te hace muy difícil. Tenés que tener un agujero especial para meter la marca, ¿viste? Claro, sí, sí. El que se marca en el cuarto, en el cuadril arriba, sí, es más, claro. Más fácil, ¿viste? Che, y las señaladas tienen una época y tiene una razón la época. Digamos, no se señala o se marca en cualquier época. No, no. En una época. En una época, por ejemplo, nosotros señalábamos antes y marcábamos antes de llevar a las veronadas, porque las veronadas claro. Son abiertas, ¿viste? Entonces, antes de largarlos al monte, digamos... Claro, no hay alambrado. Ahora capaz que todas las veronadas están alambradas. Pero en esos años yo era chico y las veronadas todavía eran abiertas. Los vecinos cuidaban cerca o junto los animales. Y bueno, para saber qué animales de cada cual tienen que tener la marca o la señal. Claro. Si no, el más vivo siempre se te va quedando con el resto. Claro. Che, y suele pasar que algunos animales se encajan y mueren encajados en mallines o en, sí, o es, en, eso, en canales. Claro, eso ocurre, por ejemplo, en invierno cuando los animales están muy flacos y hay mallines, menuco, y se meten los animales y por ahí se acalambran y no pueden salir. Claro. Y a veces mueren ahí, ¿viste? Porque es todo un tema. Y yo siempre me pregunté cómo hacen, ¿no? Cuando suben a buscar a los animales, saben cuántos hay, pero digo, por ahí falta alguno. ¿Cómo hacen? ¿Lo buscan hasta claro, que lo encuentran enterrado? Claro, se encuentra, porque cada cuidador sabe cuántos animales tiene y para dónde fueron, a dónde están los lugares, claro. Claro, se rastrea, ¿viste? Y a veces uno conoce también los animales que los conoce hasta en el rastro, ¿viste? Claro. Porque no todas las pezuñas son iguales. Entonces, si vos pones un poco de cuidado, cuando vas arriando, sabes qué defecto tiene en una mano, en una pata. Ajá. Un animal, o sea, la uña está gastada o quebrada, ¿viste? Y entonces uno se pone vaquiano. ¿Y suele pasar que los animales, por ejemplo, se desbarranquen? Sí. Porque... Sí, cuando se asustan el animal corre y se desbarranca. Se puede desbarrancar sí, en... Sí, sí, sí. Claro. Sí, eso ocurre, sí. ¿Y hay animales como más mansitos y otros claro que más son, bravos, ¿no? Sí, el animal que se cría igual, así en el bosque, en el monte, donde no ve gente, ¿viste? Se cría arisco totalmente. Tan arisco que si te ve te, y vos lo acorralás, te atropella. Porque esa es su defensa. Claro. ¿Te ha pasado que te, te atropellara así algún, sí, sí, una algún vez. Torito, algún...? Sí, a mí me estropeó un toro, pero manso, pero porque estaba peleando con otro, esa es otra historia. Mirá, ¿sí? Claro, cuando están... Claro. No, yo fuimos al Tigre una vez con mi finado padre y a sacar animales arisco y sí me atropelló. Pero por suerte yo era chiquito, me podía esconder abajo los palos, ¿viste? Caído. Ajá. Así que casi me trilló, pero pasó por encima mío, pero yo me tiré al suelo atrás de la de los árboles, ¿viste? Fa. Claro. Pero era porque estaba acorralado por los perros y... Claro. Y bueno, los perros lo estaban mordiendo y toreando de todos lados y no... Dijo, acá hay uno, claro, más chiquito, claro, le encargo por ahí. No, y me vio a mí y el animal sabe que el ser humano es el culpable de que los perros le... Claro. Lo acosen, ¿viste? Claro. Y él tiene por instinto la salvación de escaparse y se escapa por el lado más... ¿Y esos animales cómo se los arrea, digamos, cuando se juntan con el resto, se va...? Sí, a veces se puede arrear, pero lo más fácil es amancaguarlos, se llama acollararlos, ¿viste? Ajá. Y llevas un animal manso y lo acollarás. Tiene que ser un animal mansito, un güey, por ejemplo, o una vaca que... grande. Una bien pesada. Claro, porque... que sí, sí, porque si le atas un animal chiquito y es soberbio, la arrastra. Los bueyes, por ejemplo, son buenos, los torunos mansos. Ajá. Tienen mucha fuerza. Pero tenés que, o sea, tenés que volver a buscar un buey para... Claro, traer si ese, vas, digamos, a sacar porque... un animal, tenés que llevar, o sí o sí, un animal manso, porque a la cincha del caballo por ahí te mata el caballo. ¿Eh? Claro. Si son guampudos, si tienen guampas largas, ¿viste? Ajá. Y hay que descornarlos porque tienen las guampas muy puntudas, ¿viste? Claro. No es fácil el laburo de campo, yo te digo, es arriesgado y hay que saber, no cualquiera lo puede hacer. No, yo veo mucha precisión, ¿no? En la gente que maneja el ganado así, cuando ya yo los veo abajo, digamos, ¿no? Claro, en el momento más lindo de la señalada o de la marcación. Sí, en los corrales fácil manejar, claro, los animales, pero cuando te toca enlazar en los montes, por ejemplo, claro, en la cordillera, tenés que saber y tener buen caballo, claro, porque únicamente en una pasada, ¿viste? Porque después corretear, y, claro, y uno tiene que ir y ponerse en una pasada y enlazar el que cayó, ¿viste? Claro. No podés elegir. Claro. Vamos a ir a un poco de música, bueno, y seguimos recordando y charlando sobre esto que, aunque muchos no lo tengamos presente en la cabeza todos los días, año a año todavía se sigue haciendo acá, claro, en la zona de Mallinogado y bueno, toda la zona de montaña se sigue, sí, sí, yendo. Hay gente muy gaucha y gente muy despierta en eso, ¿viste? Y yo te digo, no es por cualquiera. Claro, no, no. Por eso hay un dicho que dice, no es para cualquiera la bote potro, ¿viste? Ajá. Y es cierto. Claro. Bueno, vamos a escuchar un poco de música. Acá tenemos una duda con Atilio. No sabemos si el tema que sigue se llama Arroyo de los Olivos o Arroyo de los Olvidos. Pero claro, es Argentino Luna. Lo va a decir Argentino Luna. A ver, sí, esperemos que les guste este, se lo dedico a mi compañera. Bueno, señora, dale, ahí vamos a ver si internet nos deja también. Ahí va. Probar de tus aguas con un cansancio en el alma y el corazón

de pasar era Arroyo de los Olvidos, ¿viste? Así era nomás, como decías vos. Y para mí es un estilo, ¿viste? Uh-huh. Y yo sé que a mi compañera le gustan los estilos, por eso se lo dediqué a ella, ¿viste? Y ahí nomás te respondieron, te estaban escuchando. Sí, pero no era ella. Ah, mira. Era mi jefa. No era Ornella que... Ah, mira. Bueno, estábamos hablando de las marcaciones y las señaladas y de todo lo que viene, digamos, antes, ¿no? Cuando uno va a buscar los animales al monte. Claro. Y antes de volver a largarlos se los señala y se los marca. Claro. ¿Vos te criaste en el campo, Javier, o no, no, yo, en la ciudad? Yo me crié más bien en... Nunca en ciudades grandes, en realidad. En pueblos. Siempre en pueblos, así, va, en lugares más de barrio. Pero siempre me apasionó escuchar a mi viejo, que se crió de chiquito en el campo de Buenos Aires. Claro. Y que eran horticultores, hacían verduras para llevar al mercado central. Mira vos. Y bueno, me contaba que al principio llevaban en carreta y que eran tan pobres que mi abuela le hacía las ropas, eran de las bolsas de harina que antes eran de tela. Sí, eso es cierto. Nosotros también acá se usaba la bolsa de harina, ¿viste? Uh-huh. Para hacer más que nada la ropa, la camiseta o claro, el calzoncillo. Claro, la ropa de adentro. Claro. Así que sí, eso es cierto. Antes la Argentina, si la Argentina fue siempre muy rica, ¿no? En todo, pero siempre los pobres existimos. Sí, tal cual. Claro. Entonces, solo los privilegiados, ¿no? Que, bueno, o los avivados, digamos. Uh-huh. Bueno, ahí me contaba mi viejo que mi abuelo llevaba en carreta las verduras al mercado de abasto, que ahora es un gran shopping, y que, claro, era... Se laburaba todo el día y después se cargaba la carreta hasta las manijas, porque realmente no... Era la digamos, no, uno hacía un viaje, no era que podías hacer dos viajes, ¿no? Y se salía muy, muy temprano para llegar lo antes posible con la verdura en el mejor estado posible. Claro. Sí, porque si vos llevas una verdura marchita, claro, no te la compran, no. Perdés, eso es cierto. Y entonces me contaba mi viejo que mi abuelo llegaba siempre dormido. Uh-huh. Los caballos, mirá que vivían lejos, digamos, en el Gran Buenos Aires, los caballos volvían solos. Mirá, mi abuelo llegaba, tenía la capacidad de dormirse sentado. ¿Viste? Entonces venía sentado en la carreta, pero de regreso totalmente venía dormido. Durmiendo. Claro, el cansancio y claro, las horas de viaje. Sí, yo sé lo que es andar con carro de huello, por ejemplo. Nunca anduve con carro de mula, pero con carrito caballo también, haciendo el reparto. Sé muy bien lo que... Y comprendo el cansancio, porque, por ejemplo, uno empieza a las 5 de la mañana y... Claro. Y regresa... qué sé yo, a las 8 de la noche. Sí. Y es todo el día, ¿viste? Hay que... el cuerpo tiene que tener aguante. Pero sí, haciéndolo todo el tiempo, acumulas cansancio y al último te vence. Volviendo un poco a esto de buscar el ganado, ¿no? Adentro, los animales adentro en el monte. Vos fuiste un par de veces, seguro. Sí, un par de veces. Me imagino, digamos, las historias que pasan allá, ¿no? A la nochecita se lleva... ¿Qué se lleva? ¿Se lleva un poncho? ¿Qué se lleva? Claro, sí, nosotros llevamos un pilchero, ¿viste? Con pilcha. Y algunos llevan hasta un colchón. Pero yo, por ejemplo, las veces que fui, dormí en el recado, ¿viste? Ajá. Y un poncho y listo. Y si hay lluvia. Y si hay lluvia, hay un puesto por ahí que hay un par de chapas, ¿viste? Y unos palos parados, y ese es un puesto, ¿viste? No hay hoteles. No hay hoteles esperando. Che, y ahí en el puesto está lo que hablábamos, la pavita hecha con lata de durazno. De una lata de durazno y una ollita y el cancagüe que uno le dice cancagüe y el asador, ¿viste? Ajá. Se planta ahí y se pone la ollita pa que hierve, se le echan unas presas de carne y se hace puchero. La carne se lleva desde abajo. Sí, o se carnea por ahí. Es muy difícil que uno carnea allá adentro. Claro. En la invernada, porque es muy difícil, ¿viste? Porque si no vas a ver los animales, vas a recorrer y hacer picadas, porque todos los años, ¿viste? Los montes crecen y cierran las picadas, caen árboles. Claro. Y a veces hay que cortarlos, desviarlos, porque en ese entonces no conocíamos la motosierra, claro. Conocíamos el hacha, ¿viste? Hacha, machete. Claro, hacha y machete, ¿viste? Y había que abrir picado. Entonces, para encontrar los animales donde estaban. Porque la manera más fácil de encontrar los animales es llevar sal y acostumbrarlos a la sal. Porque si no, esos son los mansos. Y por ahí, entregado con los mansos, baja algún arisco, ¿viste? Pero si te olfatea, no va a la canoa tampoco. Porque el animal arisco olfatea, ¿viste? Claro. No se arrima donde hay olor a ser humano. Y la sal, digamos que vos los acostumbrás a la sal abajo, claro. Y cuando los largás, después cuando los vas a buscar, llevas los sal llamás, y... Los llamás, golpeás una lata en las canoas y las vacas bajan. Ajá. Pero eso es únicamente para los animales mansos. Claro. Y por ahí, si algún arisco viene y prueba la sal, se va amansando de a poquito, pero hay algunos que ni se amansan, ¿viste? Se olfatearon y pegan la vuelta y queda la sola quebrazón de monte. ¿Y se lo va a buscar a ese arisco? O... No, por lo general, cuando uno anda con tiempo, cuando hay tiempo, se agarran esos ariscos, se tratan de amansar. Claro. Porque hay ariscos marcados y hay ariscos que no están sin marcar y sin señalar. Ahora no sé si existirán todavía, pero en esos años existían. Uh-huh. Habían lugares en el Tigre adentro en Cholila que ahí no entraba nadie. Mira. Y nosotros íbamos a la invernada del tío Martín, porque el tío Martín tenía invernada y mi papá le cuidaba los animales a él y llevaba las pocas vacas que nosotros teníamos. ¿Cómo es el tema invernada y veranada? Claro, invernada es se puede decir que bajás de la veranada, la podés hacer acá en las cordilleras de la estepa, por ejemplo. Eso hacíamos nosotros. En los peladeros arriba, claro, que hay coirón dulce, ¿viste? Ajá. Y la invernada, donde están los pastos más blandos, donde hay pastos que por ahí se sembraron, que es trébol, timote o pastovillo, ¿viste? Claro. Atilio, ¿y cuántos más o menos suben cuando van a buscar así? ¿Depende de la cantidad de animales depende que de la, haya? Claro, depende de la cantidad de animales, ¿viste? Por ahí tenés 200 animales y van 3, 4 tipos, ¿viste? Y cuando son menos, van 2 tipos. Mirá. O uno, depende. Y los perros, si tenés perros que saben arriar, es una gran ventaja, una ¿no? gran ventaja, ¿viste? Hmm. El perro, el caballo y las rodilleras y el poncho son... la protección del gaucho, ¿viste? Del arriero o el recero, como quieran llamarlo. Claro. Es toda una ciencia, ¿no? Muchas veces dicen que los gauchos son vagos. Son vagos o son incultos. Claro. Ya metería alguno de corbata ejemplo, ahí a ver qué puede hacer, ¿no? Hay muchos que dicen que el gaucho es matrío, es vago, es el ladrón, pero es mentira. Habrán habido algunos, ¿viste? Pero no pueden meter a todos en una sola bolsa. Yo podría decir que todos los ricos son ladrones, por ejemplo, ¿viste? Lo cual no deja de ser bastante cierto. Yo no puedo meter a todos en una misma bolsa. Claro. Hay algunos un poquito menos, pero son ladrones de guante blanco, ¿viste? Que roban y... Roban con papeles. Claro. Y roban legalmente. Si uno roba, lo meten preso, es un indio chorro, ladrón, ¿viste? Claro. Y esa es la realidad. Sí, es así, tal cual, ¿no? Y yo lo digo, pero no lo digo con bronca, sino lo digo porque es así. Hay mucho de esto que viene de, bueno, de tipos como... de tipos que para nos han enseñado que son próceres, ¿no? Que son así, grandes próceres como Sarmiento, Roca. Claro, por ejemplo, a mí Sarmiento me enseñaron a respetarlo tanto, que era el mejor maestro, qué sé yo, pero ahora a lo largo de la historia se va descubriendo que no era un señor, el señor Sarmiento, porque para ser señor hay un... Claro. Calificar como señor tenés que tiene que haber varias cualidades, viste, que lo identifiquen como señor. Claro. Perdón. Vos sabés que hace algún tiempo atrás, estoy buscando ahora, hubo un encuentro acá, una asamblea en contra de la mega minería y me llamó la atención ver a un gaucho. Y entonces me acerqué a preguntarle por qué estaba, que me contara un poco qué veía él, qué sentía él. Y nada, me respondió cosas parecidas a las que estás contando y me gustaría poder compartirlas ahora. Voy a ver si lo encuentro. Pero realmente, bueno, era Valeriano Cayún, un viejo poblador, ¿no? Que es parte de la región, con su sabiduría. Y mirá, el apellido nomás lo dice, Cayún. Claro, es de los pobladores que llegaron. Originario, se puede decir, de acá. Tal cual. Bueno, ahí estoy buscándolo, pero me parecía interesante, ¿no? Cómo se cruzan las cosas, y porque de alguna forma tanto tiempo enseñándonos la escuela que estos tipos eran los que sabían y los que la tenían clara, nos lleva a que de alguna manera lo vayamos incorporando de esa manera, ¿no? Claro. Y yo siempre pienso cuando veo a mis vecinos, a mis amigos de allá de Mallín, el manejo que tienen, ¿no? Del lazo y la pialada, hay una técnica, digamos, detrás que no es que tal vez no se aprende en una escuela, pero no es que se aprende de un día para el otro, hay que estudiar mucho cómo es el movimiento del animal y cómo es el movimiento del lazo trenzado, porque claro, para enlazar aprendés porque lo vas viendo, ves enlazar a los mayores, por ejemplo, y vas aprendiendo esto. Y después cuando más aprendés cuando te toca verdaderamente enlazar y tironear. Claro. Ahí verdaderamente sabés lo que... Porque si vos tenés un caballo chico y enlazás un animal grande, si no sabes enlazarlo, enlazas el tronco del cogote y matas el caballo, ¿viste? Claro. O te mata a vos. Sí, sí. Entonces esas son cosas que tenés que tenerlas muy bien en cuenta y saber cuando tirás el lazo y lo vas a cerrar, ¿viste? Para que apriete el cuello el animal y no el tronco del cogote. Claro. ¿Viste? Que lo agarre en la cabeza, o si no, de las alas. Porque para enlazar un mocho no lo... tenés que enlazarlo del cuello, de las astas no lo podés enlazar, ¿viste? Claro. ¿Querés que escuchemos a Valeriano Cayún lo que nos decía? Bueno, un poquito, después vamos a una música. Dale, vamos a ir a escuchar. Tenemos acá a Saúl Huanchul, que le canta, dice: se han ido los pobladores. Ahí vamos. Bueno, yo soy, como le digo, soy Valeriano Cayún, soy el hombre de comunidad Cayún de los pueblos. Estamos participando por los atropellos que hay de tanto del gobierno, del Estado, porque una cosa uno dice el intendente, bueno, el intendente tiene que ver algo, porque él conoce como en la comarca.

mate, cultura popular. La verdad que empecé de grande. Mi relación con el mate en realidad viene por parte de mi padre y no de mi madre. Y es rarísimo porque es santiagueña y las veces que fue Santiago hasta los chicos toman mate. Bueno, mi vieja hasta el día de hoy, 62 años, no toma mate. No es que no pueden, no toman. Yo he visto pocos chicos. De hecho, me sorprendo con mi hija de un año y medio, Libertad, que es fanática del mate. Y con mi compañera nos quedamos sorprendidísimos. Pero todo bien, si le gusta. Gracias, de nada. Bueno, matecito de por medio. Ah, muy bueno el mate, la verdad. Medio frito, no voy a acordarme lo que decía vos del mate frito. Ya le vamos a pegar una regla, una calentadita. Bueno, pero igual está bueno, Javier. Está bueno, sí, porque un matecito hasta ahora. Mojar la garganta a esta hora es buenísimo. Ahí estábamos escuchando a Saúl Huanchul. Se han ido, ¿cómo decía? ¿Se han ido los paisanos? Sí. Los pobladores. Se han ido los pobladores. Este, otro gran tema, ¿no? También, sí, sí. ¿Cuántos pueblitos que... que se fueron... se fueron vaciando. Vaciando. Y... lo, sí. La gente fue emigrando a los pueblos. Y... lo describe muy bien, ¿no? Saúl Huanchul, con ese que se van a hacinar a la orilla de los ríos. Y, claro. Donde... y claro, porque, viste... es, por ejemplo, si no, ahora está habiendo ayuda para la gente rural, sí, o del campo, ¿viste? Sí. Antes hubieron épocas que nunca los ayudaron, uh-huh, y otras épocas que sí los ayudaron. Entonces, cuando uno tiene una familia grande, va creciendo y va pensando en el bienestar y en el progreso y quiere ir al pueblo con la ilusión de progresar. Uh-huh. Y bueno, algunos tienen suerte y progreso. Habrá que ver qué es progreso también. Claro, ¿no? Viste, yo pienso el bienestar de todo, el vivir bien, tener una casa como la gente, o ese es el sueño de... uh-huh. Y dinero, qué sé yo, tener, vivir como viven todos los demás. Uh-huh. Que viven bien, digamos, ¿no? Y a veces uno no lo logra, no logra un bienestar para uno ni para su familia. Claro. Se ve que la ilusión esa de vender el campo, ir y a trabajar al pueblo, y una vez que ya te das cuenta, ya es tarde. Ya es tarde, ¿viste? A más de uno de mis paisanos le ha pasado eso, ¿viste? Sí, mucha gente de toda la zona rural de la región está hoy en el barrio Usina, en el barrio, claro, Los Hornos. Mucha gente, nuestros abuelos, se puede decir, todos vinieron a parar acá a Bolsón, a la costa de los ríos. Uh-huh. Y así pasa en cada pueblo, tal vez en el tuyo también, ¿viste? Uh-huh. Así que y la gente va llegando, la expansión demográfica, uh-huh, se va sintiendo y se van achicando los campos, se van ocupando los lugares donde hay, que son buenos lugares para la siembra, pero se hacen casa y, claro, y se va achicando la forma de... Y cada vez hay menos trabajo, claro, o trabajo más, o sea, peor pago. Claro. ¿No? Así las cosas y eso nos lleva a masticar el silencio con... Claro, ¿por qué sucederán estas cosas, ¿no? Uh-huh. De que... los mismos seres humanos los destruimos a sí mismos. Uh-huh. Y hay que concientizarse, pensar un poco, ¿viste? Si la tierra nos da todo. Claro. Si vos sembrás una semilla, la cuidás, la regás, la desplugás y tenés. Claro, no te vas a hacer rico. Pero... pero por lo menos lo básico vas a tener para comer sano y para sobrevivir. Si venís al pueblo, lo mismo vas a sobrevivir con trabajando 8 o 9 horas o 10. Claro. No te alcanza nomás que para sobrevivir, porque vivir. Por eso a eso me refiero. Vivir bien y sobrevivir es una cosa, ¿viste? Capaz que alcanza para pagar el DirecTV y ver cómo otros viven en mansiones, ¿no? Claro, y, sí. Y que siempre nos hagan pensar que nosotros podemos si le metemos 12 horas diarias. Claro. Sí, es la realidad. Ahí, José Larralde, vos habías seleccionado un tema que se llama justamente Masticando Silencio. Claro. ¿Te parece que escuchemos a Larralde y...? Me gustaría, sí. Vamos cerrando. Porque ya vamos cerrando el programa y despidiéndonos. Después nos vamos a ir con cumbia, porque... Ah, bueno, cierto, para dedicarle a nuestro compañero... A Martín. Martín, una cumbia, siquiera si es que los escucho. Porque está bueno hablar de todo esto, pero nunca hay que perder la alegría. No, lógico. Sí. Siempre hay que estar atento a ver cómo podemos construir, cómo podemos encontrarnos y hacer las cosas juntos. Si los ponemos, si los borramos la sonrisa o la alegría, envejecemos más pronto. Sobre todo nos ganan los que quieren que nos vayamos del campo, nos ganan los que... los que nos quieren pobres. Claro, sí, ¿no? Sí. Masticando Silencio, José Larralde, en Mateando, por Radio La Negra, 90.1. Bueno, para todos los que nos están escuchando, dedicado. Ahí va. Sienten antes que llegue la noche, no para esta lluvia. Se me cruza que no hay más remedio que estarnos parados. No será buen refugio estos cardos ni esta sinacina, pero peor es andar tranco y tranco sin rumbo fijado. Amontone nomás sosa menta sobre alguna mata, va a ir juntando resuello, descanso y un poco de calor, que de mientras yo iré echando un poco de sebo en las ramas, pueda ser que el reparo del lienzo se avive un tizón. ¿Pa' qué pensar que el lucero trae un sol? ¿Pa' qué soñar si despierto veo mejor? ¿Pa' qué me sirven los recuerdos de otros tiempos si hoy masticamos silencio, mi perro y yo? Sienten antes que llegue la noche, no para esta lluvia. Vamos a andar tiritando tupido de puro mojado. Sabrá Dios si la lluvia es regalo al que tiene techo, o es desgracia y castigo del cielo pa'l desamparado. Por la gracia de Naide y de todos se nos parte el cuero. Esencia que aguante más tiempo que la eternidad. Por el mismo camino de siempre me voy y me vuelvo, sin más rumbo ni cielo ni pago que las trae un sol. ¿Para qué soñar? Si despierto veo mejor. ¿Para qué me sirven los recuerdos de otros tiempos si hoy masticamos silencio mi perro y yo? Bueno, yo pasaría de vuelta el número de la radio por si tengo la esperanza de que alguien llame, ¿viste? Dale. El número de Radio La Negra, 4455-710. Bien. Y el celular es 154-383152. Si nos estás escuchando y querés contarnos algo, opinar, ya vamos a ir cerrando, pero... todavía podés. Bueno, todavía hay otro lunes, creo. Claro, sí, sí. Uno o dos, ¿no? Claro, sí, sí. Así que bueno, y también podés agendar el número para llamarnos después. Y para opinar sobre todo de lo que estamos hablando, si les gusta, claro. Cuánta verdad hay y si pueden desmentir lo que yo digo, bueno, lo desmientan. Acá tenemos, mira, en el Facebook, el oyente Tonolek, que siempre nos escucha, dice que está conectado y escuchando. Así que bueno, un saludo para él entonces. Bueno. Nada, y esto que nos quedamos charlando fuera de micrófono, ¿no? De lo que nos pasa, lo que pasa, digamos, con la desculturización, decías vos, ¿no? Del trabajo, de lo que se hace en el campo, porque con un plan social sí tenés una ayuda, ¿viste? Uh-huh. Y hay mucha gente que se equivoca porque dice, bueno, tengo un plan, con eso sobrevivo. Claro. Pero yo creo que es mejor laburar el campo y no sobrevivir con un plan. Uh-huh. Vos sabés que... me haces acordar una historia. Yo anduve bastante viajando por América Latina y en un momento estaba en Bolivia, en Potosí, de donde sacaron tanto oro y tanta plata, y sin embargo uno de los lugares más pobres de América. Mirá vos. Y allí estaba en una plaza descansando, porque está como a 4.000 metros de altura. Caminás todo inclinado encima, para subida y bajada, y caminás tres pasos y te cansás porque... ¿Qué apuna? Sí, te falta el aire, no hay forma, te... Sí, yo no conozco el norte, pero he escuchado de gente que dice que se apuna y que mascan hojas de coca. Hojas de coca, claro, para ir alivianando el cuerpo. Mira. Y... bueno, esta señora estaba con otras señoras en la plaza, haciendo una cola para cobrar algo en el banco. Y vienen en el estilo típico de las mamitas bolivianas, uh-huh. En realidad aymaras. Uh-huh. Y yo escuchaba que hablaban gringo, gringo, gringo. Uh-huh. Y entonces me acerqué a decirle, no, mire... yo no soy gringo. Yo no soy gringo. Soy argentino, de acá, al ladito nomás. Americano acá, aycito nomás, dijo, claro. Santiago. Le trataba de explicar y seguía hablando en aymara y no, lo único que le podía entender era que decía gringo. Uh-huh. ¿No? Entonces en un momento me alejé, pero seguía oyendo que decían gringo y me sonaba despectivo, y entonces me volví a acercar y le dije, mire, yo es más, estoy en desacuerdo con los gringos que vienen y nos roban y me insulta si me llama gringo en ese sentido. Y entonces ahí la mamita dejó de hablar con sus compañeras y empezó a hablar en español, en castellano. Uh-huh. Y nos pusimos a hablar. Y me entró a contar historias de su vida. Y me contó que justamente, ¿no?, que ella tenía 4 hijas. Y que había hecho de todo para que las hijas estudiaran y progresaran. Me acuerdo de la palabra progresaran. Por eso, progreso. Sí. Es lo que yo te digo, el progreso. Y una estudió de abogada, la otra estudió de enfermera y la otra estudió de médica y se había ido a Alemania. Ella le ayudó para que se juntar la plata para irse a Alemania, hacer allá una especialización. Dice, allá está, nunca más. Volvió. Ni volvió, ni me mandó una carta, ni un dinero, ni nada. Dice, y yo sé que allá seguramente debe ganar y le debe sobrar. Dice, y la otra que estudió enfermera, dice, la otra vuelta me quebré la pierna, me contaba, y me quería llevar al hospital. Dice, ¿cómo si? Dice, para mí fue una ofensa que mi propia hija me quiera llevar al hospital. Dice, cuando toda la vida les he enseñado, y a mí me han enseñado también, que para la quebradura nada mejor que la pasta de cola de lagartija con no me acuerdo qué otra cosa y no sé qué otra cosa. Perdón. Vendado, empalillado, uh-huh, cura enseguida. No. ¿No? Y ella decía, mis hijas se han casado con hombres que lo quieren todo, que las han sacado del campo. Ninguna quiere hacerse cargo del campo. Y ahora están ahí. La enfermera que trabaja no sé cuántas horas por día, la abogada que también. Dice, y no se dan cuenta que acá, en el campo, por ahí no se tienen todas esas cosas. Esta señora me lo decía, estaba en patas, ¿no? Porque allá se usa mucho andar en patas. Ajá. Pero hacía un frío esa mañana, Tilio. Había una capa de hielo, le tiraban sal gruesa porque eran todas subidas y bajadas y los autos se iban contra lo que viniera, ¿no? Uh-huh. Y la señora en pata, pero decía, no, yo no tengo frío. Para mí es como la cara la pata. Decía, ¿no? Y no me hace frío. Y esas cosas que, visto desde afuera, uno dice, ah, es indio inculto, ¿no? Y en realidad, uh-huh, tenía una cultura la señora. Claro, eso es lo que duele, que lo traten a uno así, que no tiene cultura, que es inculto, que imberbe. A mí me llamaron así hace poquito, que los imberbes opinaban y no sabían. Mira. De qué estaban hablando. ¿Y a quién se le ocurrió? Digo, no me digas el nombre, pero digo, no lo quiero ni decir porque... ¿Pero qué era? Me lo pusieron en el Face, ¿viste? Mira. Pero bueno, está bien. Yo acepto que soy imberbe, ¿viste? No, pero no hay que aceptar esas cosas. Es feo que otro ser se crea superior porque haya estudiado y porque cree que sabe tanto. Porque si verdaderamente supiera tanto, sabría cómo ayudar al resto, ¿viste? Porque, uh-huh, una persona que opina así de esa manera, yo creo que no sabe. Por lo menos no sabe. No sabe, porque si te trata de imberbe, no sabe ni ayudar, no se sabe ayudar él mismo. Uh-huh. Entonces, nada más que tienen una creencia política y bueno, la quieren defender, pero no la están defendiendo. Uh-huh. Y eso duele, ¿viste? Porque yo también tengo creencias políticas y, claro, y somos del mismo, hasta del mismo partido, ¿viste? Mira. Pero bueno. Son cosas, ¿viste? Cosas y cosas, pensamientos distintos. Bueno, así es un poco toda esta cuestión, ¿no? Hay que meterle muchas ganas y mucha vida porque vale la vida, ¿no? Y la gente de campo sí sabrá de esto, justamente. Claro. ¿No? Bueno, vamos llegando al final y habíamos dicho que nos íbamos a ir con un poco de cumbia, Atilio. Bueno, listo. Cumbia que le vamos a dedicar al compañero Martín. Que ojalá el año que viene lo tengamos acá en claro, el programa. Porque se nos quedó rezagado, no sé por qué, pero tenía mucho entusiasmo en el primer programa que empezamos, que se llamaba Historias No Contadas, y él quería... Yo este programa lo empecé pensando que él también me iba a acompañar. Con la promesa de que venía, claro, Martín. No sé por qué, cuál fue su motivo, tal vez. Él sabe. Bueno, en todo caso, si nos estás escuchando, Martín, acá tenés tu lugar. Y un poco de tu música queríamos pasar, de la música que vos proponías, que vos escuchabas, que tiene que ver con esto también, ¿no?, de los pueblos. Yo me despido, Atilio, hasta el lunes bueno, que viene. Hasta vamos el lunes que viene, Javier. Vamos a estar. Esperemos que esté Luis también. Esperemos que venga. A Luis también le mandamos un gran abrazo. Un gran abrazo, un gran compañero, Luis. Bueno, y a todos. Bueno, a mi familia, a todos los que nos están oyendo, a todos. Para todos. Hasta el lunes que viene. Hasta el lunes que viene. Nos vamos con Los Dragones, Cumbia Sin Fronteras. Chau.